y vamos a seguir con el ámbito del teatro. Vamos a meternos ahora con el ámbito del humor. Se ha hecho muy conocido el personaje de Randall López. Y bueno, vamos a hablar con quien lo lleva a cabo, con Martín Rechimusic, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Martín? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, igualmente. No, gracias a vos por atendernos. Y bueno, para preguntarte, para comenzar esta conversación, preguntarte cómo comienza tu camino con el humor. Mirá, en realidad creo que el humor es en realidad una actitud muy, que creo que se aprende desde la infancia, te diría, ¿no? Si está incentivado el juego o no. Creo que el humor siempre está muy pegado y muy ligado a la capacidad lúdica. Y en mi casa, en mi familia, digamos, siempre hubo mucho humor. Ninguno se dedica a eso. Mi viejo es ingeniero, mi vieja es trabajadora social. Pero siempre hubo una perspectiva muy de la risa, muy un vínculo y una comunicación desde ahí, y se ve que yo mamé mucho eso, entonces bueno, después lo hice de trabajo, digamos, ¿no? Pero sí, digamos, creo que desde ahí, ¿no? Siempre me gustó mucho eso. Bien, Martín, y en ese sentido, trabajando sobre todo, ¿no? Pensando desde el humor, ¿cuál es el límite? Y si es que existe un límite, ¿hasta dónde qué sí y qué no? Yo creo que el límite en realidad no es algo estático. Yo creo que el límite es lo que podés respaldar, ¿no? Uh-huh. Es decir, si vos te podés hacer cargo ideológicamente, en principio prima, digamos, todavía, lamentablemente, una decisión entre lo que es la política, los valores, lo social y el humor, ¿no? En realidad, cuando uno hace humor, bueno, tiene que ser consciente, digamos, de cuáles son las consecuencias que eso tiene, ¿no? El humor es en sí político. Nosotros hacemos humor sobre la política partidaria, pero todo humor es político, digamos. Entonces, desde ahí, asumiendo eso, cuando vos entendés las consecuencias que eso tiene, bueno, sí, te podés reír de cualquier cosa, digamos, pero tenés que estar dispuesto o tener la espalda para poder defender ideológicamente cuál es el objeto sobre el cual vas a generar comicidad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es si lo podés bancar ideológicamente y con argumentos, obviamente, ¿no? Bueno, yo me río de esto porque pienso esto, porque por esto, porque me parece importante esto, porque quiero meterme con este tema o quiero desandar este camino. Bueno, si vos podés seguir toda esa sucesión de pasos, bueno, perfecto, reíte de lo que quieras. Después, obviamente, eso tiene consecuencias. Claro. ¿Y cómo construiste el personaje de Randall López y con qué te encontraste, ¿no? Y con qué te vas encontrando con este personaje en la calle? Mira, Randall es un personaje, en realidad, que nace de una crisis. Yo venía con personajes quizás más teatrales y me daba cuenta que en televisión no tenía la capacidad de llegada que tenía quizás en redes o en el teatro, entonces me parecía como que había que, tuve que yo aprender un nuevo lenguaje. Fue muy nutritivo para mí, bastante, no fue placentero, la verdad, porque fue como, bueno, empezar a encontrar la vuelta a algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, hasta el día de hoy, cuando todavía salgo a hacer Randall, es un personaje que me cuesta bastante hacer, ¿no? No es simple, es de las cosas, de los personajes que más me demandan, ¿no? Porque la situación de estar en la calle, todo lo que se genera, el encontrar esa vuelta, el encontrarse con todo ese mundo, el tener requiere mucha atención, el poner el oído a qué es lo que uno está escuchando y sobre eso la rapidez de reconstruir esa discursiva, obviamente siempre orientándolo hacia un lugar, que es el lugar al que Randall invita. Es un personaje que está todavía en un gran proceso y es un personaje que a mí también me ha enseñado muchísimo, porque de alguna manera existe toda una escuela, una teorización sobre, bueno, qué es lo que pasa en la opinión pública, ¿no? Uno lo puede leer en los libros, hay tantos textos al respecto de la coerción de los medios a la hora de construir sentido común y demás, cosa que en mi paso quizá por la universidad lo he visto muy de cerca, pero no me no había sido tan tangible para mí hasta el momento en que salí a la calle y dije, bueno, si esto opera de esta manera, esto existe y esto está, no es que es un fenómeno que está inscripto en esa intelectualidad de lo social y las grandes masas, sino que, bueno, es comprobable, bajás de donde vivís, salís a la puerta de tu casa y, bueno, está ahí eso hablando, ¿no?